Como en 80 municipios, Tocan ubicó iniciativas y ya leyes ingreso y etel hacienda. 24 de noviembre de 2021, Michunten Ucha Keshbehlai le congreso a Tocan Ucamic 80 iniciativas y a lo leyes ingreso y etel hacienda, dije que los municipios de Lulumi, Yucatán. Tumentuk en el 25 de noviembre, Hetzan Shulukamal le gelo ubeital useban con salto cuchulil le congreso a Telohan Kamal, dije que los alcaldes. Betuyala. Un presidente de la Junta de Gobierno de la Coordinación Política, Víctor Hugo Lozano Poveda, Tutsolashan, le datos o Tutsal de Secretaría General, Tumentaktuk en el 22 de noviembre, Kajuk Amaltak Belay, 85 municipios, Tukanubino Congreso, Telukobo, Tukasashan, la semana manico beta pumpel muchtambay meya, Kuholentikle Congreso y Tele Auditoría Superior, Telutsol Chiquindal Alcaldes, Bishumeyastal Jumpel Administración Municipal.